India. Pues Generación Suicida. Yo la verdad es que para mí es un gusto conocer bandas y para mí ha sido una grata sorpresa conoceros, Carmencita Calavera. Tenemos a Carmencita, Carmen y a Nacho, así que antes que nada, gracias por dejarme poder hablar con vosotros, ¿eh? Un placer, nosotros encantados de ser descubiertos cada vez por más gente. Pues yo tengo que decir que ha sido una sorpresa muy grata, pero antes que nada, si no me equivoco, dentro poquito ya está para salir el nuevo disco. No sé si es el 20 de febrero o 21 de febrero, más o menos, así que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues es el 22 de febrero, que cae el miércoles. Ah. Y pues ya estamos ahí con las mariposillas en el estómago, porque aunque empezamos a grabarlo ya hace 3 años, uf, pero estos últimos días así ya de nerviosismo, en los que ya está todo hecho, ya está todo preparado para que la gente lo escuche, pues siguen dando nervios, ¿no? Hombre, lo entiendo. Además, imagínate, ya lo estás diciendo, como hace 3 años os ha pillado, claro, toda la pandemia. ¿Cómo será grabar un disco en plena pandemia? Y yo no sé si con el tiempo que vais grabando, cuando llega ahora, dices, lo encontráis igual de fresco. Hombre, en realidad un poco largo, lo que se nos ha hecho un poco largo, sí, lo que es la grabación. Los temas están compuestos, pues eso, desde hace 3 años, lo que es la grabación, el grueso de la grabación no hace tanto, uh-huh, pero sí, bueno, lo pilló la pandemia por mitad, eso ha retrasado todos los plazos, todo entre, en fin, todo medio organizado, tener que revisar plazos, tener que revisar y luego ponerse en cola, hasta para las salas de ahora tocar, casi que hay que ponerse en cola. Sí, sí. Y bueno, también eso, lo de meterse en un estudio de grabación en lo que está todo cerrado, sin ventilaciones. Imagínate, pues, las mascarillas, Uf. bastante coñazo, pero bueno, lo hemos ido superando y también hemos ido pasando por las distintas fases en las que, bueno, ya la mascarilla, tú sabes, ¿no? Sí, exactamente. Oye, yo tengo que decir que escuchando los singles de adelanto y rebuscando un poco, yendo hacia atrás, hacia los orígenes de la banda, que si no me equivoco es 2016, 2017, más o menos. Más o menos, El sí. primer disco en 2017. La banda llevaba ya un tiempo antes, pero sí, 2017, básicamente, salida del primer disco, vamos. Ajá. Yo me he encontrado una evolución porque solamente con los tres temas que he escuchado un poco de adelanto, aunque evidentemente tenéis esa marca propia, en los temas así anteriores me he encontrado que como que erais, habéis evolucionado desde el punk rock, ¿no? Hasta sonidos como no sé si lo podía llamar el narcocorrido o este tipo de Claro. historias. Sí. La verdad es que bueno, nuestra firma es no tener un estilo definido, ¿no? Y bueno, sí, yo empecé cuando formé la banda, pues empecé más por los temas punk rock, que son más fresquitos, rollo tres acordes, no necesitaba más. Y luego pues ya no es que vaya evolucionando porque te lo plantees, sino que el cuerpo te va pidiendo hacer otras cosas. Y bueno, lo del narcocorrido es que lo teníamos ahí en mente desde que vimos Breaking Bad la primera vez, Sí. ¿no? Dijimos, Dios, esto puede estar muy gracioso. Y la verdad es que fue muy divertido componerlo, grabarlo. Y ahora la gente está sabiendo lo que es y entonces nos están pillando un poco la coña, ¿no? Claro. Y es guay. Oye, pero Es soy guay, muy. sí. Pero fíjate que me doy cuenta que con todo lo que he escuchado anteriormente a este disco y lo actual, sois irreverentes y súper divertidos en todo. No sé si esa es la idea principal a la hora de hacer el disco o no del disco, de la banda, el divertirse y tener esa. No sé si esencia principal. Yo creo que sí, que cuando Carmen compuso los primeros temas, bueno, sí, eran totalmente de coña. De hecho, había algunos temas muy de coña con la temática era siempre tenía un punto ahí irónico, sarcástico, que intentamos no perder, porque creo que también esa era en gran medida la. Sí, esa era la idea. Ahora, pues los temas van evolucionando, algunos salen un poquito más serios, un poquito más tristes. Este, de hecho, este disco, eso decíamos que era muy oscuro. Luego te das cuenta que eso, que es una oscuridad con una sonrisilla, ¿no? Es algo Siempre. más ácido. Eso, sí, es un punto ácido, un punto irónico, hasta en las letras más serias, ¿no? Claro, y a nivel musical, ¿en qué habéis evolucionado en este disco? Entiendo que yo, solamente por los tres temas de adelanto, uno ya se imagina que el resto del disco, no sé si vais a dar más cambios a nivel musical, más bandazos, o habéis evolucionado a otros derroteros. Yo creo que los tres temas que hemos sacado de este disco son como un ejemplo de lo que te va a poder encontrar el resto de temas. Hay temas que son eso, rock puro, otros que tal, pero sí que es verdad que hemos evolucionado en el sentido de que estamos tirando más de teclados, de sintes, que eso no lo hacíamos en los otros discos. Hemos tenido la oportunidad, tenemos ahora una teclista que es una maravilla, la Isma Lorenzo, y nos está siguiendo mucho el carrete de componer teclas, y la verdad es que eso le da un punto distinto que los otros discos no tenían. Claro, ¿y cómo se cruza, entre comillas, los cables para decir, vamos a meter teclas? Pues porque no hacía falta ese sonido, pienso yo, Sí, simplemente nos lo pedía el nos lo cuerpo. pedía el cuerpo, absolutamente. Desde el primer disco sí que tenemos unos cuantos arreglos, pero eran colaboraciones y la banda no dependía de esos teclados. Ahora cada vez más estamos dependientes de Isma, así que. Oye, ¿cómo trabajáis en tono lo que es todo lo que es las composiciones? Yo no sé si alguien lleva las riendas principales y se trabaja entre todos, o todos participáis, todos tenéis ideas. ¿Cómo lleváis las riendas a nivel compositivo y de trabajo? Bueno, normalmente la primera época de la banda, sobre todo, era Carmen. Era su proyecto, entre todos defendíamos su proyecto, y bueno, pero no ha dejado de ser una banda, con lo cual siempre ha funcionado un poco de forma parecida. Hay una idea que lleva a Carmen, llevo yo, lleva a cualquier miembro del grupo, y luego en el local de ensayo pues se va decidiendo incluso hasta lo que va a ser el tema al final, ¿no? Eso alarga muchísimo el proceso de composición y el resultado final. Claro. Somos muy lentos, somos de cocción lenta, pero bueno, también nos gusta hacerlo así, también lo entendemos de esa manera, nos gusta el funcionamiento de banda, ¿no? Claro, además los temas todos los sentimos como nuestros, ¿no? No es como los Beatles, que era o de John Lennon o de Paul McCartney, ¿no? Y alguno de George Harrison por ahí perdido. Alguno es pobre también, pero que nosotros, todos los temas son de todo. Ajá. ¿Y tú cómo te has encontrado, Carmen, un poco entre comillas, esta evolución que dices de principio es tu proyecto como Carmencita y va derivando en una banda? Pues ha sido muy natural, porque, a ver, yo siempre tenía en mente que quería una banda de rock y yo como tal sola no puedo hacer eso. Tampoco me gusta el contratar músicos, ¿no? Como que la banda, o sea, no es rollo banda, sino que es una cantante, un cantante y la banda su parte, ¿no? Yo quiero que, además, los que somos parte de los que formamos la banda somos amigos desde hace un chorro de años y tenemos muy buen rollo, entonces no somos virtuosos ninguno, pero a lo mejor sacrificamos eso al llevarnos bien en una gira, en un ensayo y tener buen rollo, conocernos y esas cosas. Ha sido muy natural, sí. Bueno, eso me alegro porque entonces la cosa fluye, no es algo como obligado a cambiar de esa manera. Me parece genial. Oye, hay una cosa que me ha gustado mucho, porque cuando he visto lo de Una noche en el desierto, me queda un poco ojiplático, porque ¿qué cosas tiene la noche? Tiene muchas cosas, pero un desierto, ¿qué cosas tiene? ¿Qué cosas tiene un desierto? Hombre, un desierto tiene todo lo que quieras tener en un desierto. Y más por la noche, por el día todavía te tienes que esconder. Pero hasta una rave, por ejemplo, te puede encontrar en un desierto, te puede encontrar, yo qué sé, que están excavando un hoyo para ocultar un cadáver, pues tienes hasta una abducción alienígena. Yo qué sé, te puedes encontrar tantas cosas como quieras, ¿no? Salen los animalillos, en el desierto por la noche salen los animales. Claro. Así. Bueno, la verdad es que tenéis una forma, sobre todo muy particular a la hora de las letras, que no sé si la mayoría las escribes tú, Carmen. Pues ahora este disco ha participado más Ignacio escribiendo las letras. Sí. Y a lo mejor también por eso puede ser un poco más oscuro, porque es la manera de pensar eso. De cada uno, tú sabes, pues son de... Pero bueno, yo les voy dando forma, esto aquí, mejor dicho de esta manera, los arreglos y esas cosas... Pues sí, lo hemos hecho entre los dos. No, hombre, la verdad es que me llama mucho la atención y creo que tenéis una forma, desde el título, Una noche en el desierto, a todos los títulos de las canciones o las letras, creo que tenéis una forma muy propia que a lo mejor es difícil encontrarlo en otros grupos y otras bandas. Nosotros decimos que le hacemos canciones a los antihéroes, por ejemplo, ¿no? Hay muchos personajes que si te das cuenta no hacen mucho ruido, pero están por ahí por la calle, que si les prestas un poquito de atención, la verdad es que son fascinantes. Incluso, yo qué sé, personajes de pues de novelas, asesinos en serie, no sé, abducciones. Hay muchas cosas que si te paras, si no hace una canción típica de amor como estamos tan acostumbrados a oír, si sale un poquito de ahí, la verdad es que el campo es muy grande y muy interesante. Entonces nos gusta Nos gusta rascar en la gente rara y en las situaciones extrañas. Claro, yo que soy muy friki me ha llamado muchísimo la atención toda la parte, evidentemente la música es lo principal y es lo que me gusta, pero me ha llamado mucho la atención toda la parte de imágenes, portadas que he visto de discos, un poco cómo cuidáis los vídeos, el de Sal si puedes, el narcocorrido. Veo que lo cuidáis todo de una manera muy, muy especial. ¿Esto de dónde sale? ¿De quién es la mente calenturienta que lo va pariendo todo? Bueno, es que Carmencita Calavera, además de la gente que toca en la banda, tiene una red un poco más amplia y Y a tenemos cada cual más un luz. montón de amigos con las cabezas un poco mandadas a componer y de ahí van saliendo todas estas cosas, ¿no? Así que no es solo mérito nuestro, es también de la gente que nos soporta en todos los sentidos. También nos gusta currarnos los videoclips, porque aparte de que nos los pasamos muy bien grabándonos, porque ya te digo, todo es entre colegas, todo es, a ver, hay que conseguir un corazón de cerdo. Llega a la carnicería, hola, quiero un corazón de cerdo sin cortar. Y claro, nada más que verle la cara al carnicero, mira esto que es, por Dios. No, y cuando estamos ahí, pues decidimos que ese corazón de cerdo, venga, vamos a ver cómo esto lo echamos a andar, Es súper cómo esto se divertido. mueve, y ahí nos tiene indagando, Y ¿no? luego, pues no deja de ser un hobby. Entonces, pues si lo haces pasándotelo bien, pues mejor que mejor, ¿no? Porque esto al final no nos da de comer, nos da para tirar para adelante, para poder grabar, para poder sacar vinilos, pero no para Autogestionarnos mucho por lo más. Entonces, menos. hay que pasarlo bien sí o sí. Bueno, has dicho en vinilo. No me digas que el disco lo vais a sacar en vinilo. Sí, Por supuesto. nosotros Hostia, me habéis lo tocado vamos a la hacer. fibra, ¿eh? Claro, hombre, claro, claro que sí. Nosotros apostamos por el vinilo, ya el CD, creemos que ha muerto un Sí, poco. desde el principio, desde el primer disco en el 2017 y en el segundo, en el EP que sacamos en 2019, no salió en digital y salió En vinilo. en vinilo, pero no en CD, porque pensábamos que no tenía mucho sentido. El que quiere escucharlo en digital ya está tirando de streaming Sí. y está, bueno, y las descargas digitales que también se permiten, por Claro. supuesto, y las facilitamos. Y luego, pues el vinilo, ¿no? Que para el que el más purista y el que le Sí, por gusta el objeto de eso, colección, ¿no? efectivamente. Claro, yo que soy también. Estamos apostando por eso. Claro, yo entiendo además que luego a la hora de cuidar todo este material, imágenes, claro, esto en un vinilo queda impresionante. Porque he visto por ahí también en vuestro Facebook la portada del disco de La Noche en el Desierto y me he quedado absolutamente también flipado. Sí, el diseño lo que te decía de nuestras redes, de una buena amiga nuestra que es Alama Molina, y bueno, una crack. Ella ya se dedica al diseño gráfico precisamente para portadas, para discos, para libros y también para textil. Con lo cual ya teníamos medio trabajo hecho en sus manos, poniéndolo en sus manos. La idea, aunque le dimos una ligera idea, pero la idea original suya y al final nos encantó, ¿no? Yo tengo que decir que es absolutamente impresionante. Evidentemente la música es lo que importa, pero yo tengo que darle la enhorabuena porque, hostias, menudo material. Y por ahí he visto otras portadas también en que mezcláis platillos volantes, adducciones con santos y imágenes religiosas, que es apasionante, ¿eh? Ese es el segundo disco que se llama Un día en éxtasis, que bueno, tiene ligera correspondencia con este, ¿no? Es Un día en éxtasis, una noche en el desierto. Es como correlativo, ¿no? Y tiene una canción que se llama El éxtasis de San Francisco, que jugamos un poco con el santo y la ciudad, San Francisco, ¿no? No sé, pues sí, Bueno, pues como que la verdad es que me ocupa. lo que me dices es que tengan conexión, no sé si hablamos de algo de con algún concepto o algo conceptual, pero es apasionante buscar enlaces entre un disco y otro, como dices. Sí, lo tiene. Es una segunda parte. De hecho, esta noche en el desierto es una continuación, podríamos decir, de aquello que anunciamos en el EP, porque se nos quedó en 5 temitas, pero teníamos más cosas que decir que tenían que ver con aquello, ¿no? Uh-huh. Y aquello fue el día y esto es la noche. Ajá. Y entonces pues completa un poco, cierra un poco ese círculo. Ajá. Bueno, la verdad es que apasionante. Pues yo recomendar a la gente que os eche un vistazo y, evidentemente, como decís, que la gente compre el vinilo, compre el vinilo. Pero oye, al margen de esto, que ahora diremos formas de contactar con vosotros y demás historias, oye, yo bicheando también, escuchando vuestra música, que a mí me parece que tiene mezclado un montón de historias, me he encontrado con vosotros haciendo en sonido acústico a nivel de búsqueda en internet, y no me esperaba que vosotros hicierais algo acústico. Yo no sé cómo se lleva todo vuestro sonido a esas guitarras desenchufadas. Bueno, hay algunas canciones que funcionan mejor que otras, evidentemente, pero es que algunas de ellas sí tienen una base acústica que es muy muy sencillita. Luego tenemos eso, ese sonido que nos gusta tanto, que se llama de frontera, que juega con los sonidos americanos, la americana, pero también mexicana, ¿no? Sí. Entonces nos gusta estar entre un lado y otro, y bueno, el narcocorrido es un buen ejemplo de ello, pero por ejemplo está Calavera en el primer disco, o La Chumbera del Amor en el segundo. No, es que es una temática que se siempre va a haber un temita que nos lleve a esa latitud un poco. Bueno, yo impresionante, sobre todo como tú dices, la parte es acústica, lo que tú dices, sonidos americanos y country o rock americano, yo en estos terrenos ahí estoy más perdido, pero eso sí que lo que tú dices suena y se te mete ahí en la cabeza de una manera importante, ¿eh? Pues sí. Sí, las 12 cuerdas que viste mucho al final. Oye, una vez que ya tenéis todo este disco ya terminado, yo no sé si cuando os sentáis en vuestra casa, como digo a todas las bandas, os ponéis una cervecita, estáis en casa y lo escucháis, ¿qué os gusta especialmente de este disco? Pues, a ver, la verdad es que cuando terminamos el disco, por lo menos este último, yo personalmente, tiene que pasar mucho tiempo para que me lo vuelva a escuchar. Toma ya. Porque sí, porque es que lo oyes tanto durante el proceso de grabación, el proceso de mezcla, el proceso del mastering, luego haces los videoclips y cada videoclip a lo mejor lo oyes como, no te exagero, 30 veces cada canción. Entre 30 y 500. ¡Hostia! Y terminas tan saturado que al final terminas matando el disco, ¿no? Dices, venga, pues ya que lo oigan los demás. Pero la verdad es que este disco, yo personalmente me lo he puesto más veces que los otros anteriores. Uh-huh. Porque hay algunos que digo, esto es un puto temazo. Claro. Yo sin menospreciar anteriores trabajos, de todo lo que he ido escuchando, en este disco me parece que tu voz la has exprimido todavía más. Sí, además hemos jugado más con efectos. Siempre el Indio, que es nuestro técnico de sonido y el que también ha grabado 2 de nuestros 3 discos, le gusta mucho mi voz, pues en crudo, una voz natural. Le gusta coger el cuerpo de la voz, el natural. Pero a mí me gusta todo lo contrario. A mí me gusta pues meterle reverb, meterle distorsiones, jugar también un poco con eso, ¿no? Ya que con la guitarra se hace siempre, con los pedales y demás. Claro. Pues me gusta meterle cosas distintas a la voz. También dependiendo del tema, pues puede pegar más o menos. No sé, y en este disco era perfecto para jugar con eso. Bien. Oye, ¿y a ti, Ignacio, qué te gusta especialmente de este disco? No sé si te pasa igual que a Carmen. A mí yo me quedo con un poco con el concepto, precisamente. Creo que hemos hecho un disco cortito, no son muchos temas, son 8 temas, pero está muy redondito. Uh-huh. A pesar de cada tema tirar para su lado, sí. Hay un concepto más o menos común que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la temática, y ya digo, no tanto con el estilo, porque el estilo sí variamos un poco más, pero me quedo con eso, con esa unidad de concepto. Oye, ¿y cuándo podemos veros aquí por Madrid? Porque como la gente imaginará, con ese acentito que tenéis, de Madrid y de Cataluña no sois, ¿eh? Así que, ¿cuándo podremos veros en Madrid? ¿Cuándo podremos veros en Madrid? Pues no lo sabemos porque estamos cerrando todavía fechas. Teníamos una propuesta para estar por allí, pero venía mal con la agenda tal. Estamos intentando cerrarlo. Si no es durante el final de esta temporada, pues será en el principio de la siguiente sin falta. Pero avisaremos de todas maneras. Por supuesto. Madrid es una fecha que tenemos sí o sí en cuenta siempre, que hay que pasar. Es que hay que pasar para ir a cualquier otro lado, entonces estamos obligados nosotros encantados y como os he dicho al principio, daros la enhorabuena. La verdad es que habéis sido una grata sorpresa a mí a nivel personal y nada, que nos vamos a la caza de todo vuestro material como loco y a devorarlo. Así que muchísimas gracias de verdad y antes que nada, también formad de contactar con vosotros para la gente que esté escuchando. Sí, bueno, redes sociales, estamos en prácticamente todas las redes sociales que por donde queráis mirar y luego en Instagram, como Carmencita Calavera, Facebook Carmencita Calavera, Twitter, también, en fin, en cualquier sitio, plataformas de streaming en todas ellas, Spotify y todas las demás, y luego nuestra página web, que por ejemplo ahí la preventa del disco está funcionando y más material, no solo del disco, sino que tenemos más material promocional por si a alguien le interesa. Eso es, que es muy importante, que tenemos la preventa del disco, bueno, el disco físico. Sí. La tenemos porque como todavía no nos va a llegar el vinilo, porque como ha dicho antes Ignacio, estamos en cola. Sí, para todo. Pues en nuestra página, que es www.carmencitacalavera.com, podéis comprar el vinilo y de hecho hay packs que tienen promocionales, vinilo camiseta, vinilo tote, ya sabes, cosas muy monas. Lo que vosotras decís es importante para apoyar a todas las bandas, que la gente no gastemos el dinero en este tipo de material, porque si no las bandas no salís adelante, porque esto barato no es, Precisamente barato no sale. Además nosotros, como tantas otras que, bueno, no somos parte de una discográfica ni de una productora ni nada, pues no autogestionamos nuestros discos, nuestras grabaciones, nuestros ensayos, nuestras cuerdas, todo. Todo sale de nuestro bolsillo. Autogestión, así que para todo. Se agradece mucho el apoyo a las bandas pequeñas. Porque aparte de que lo agradecemos muchísimo, luego os correspondemos en el escenario como debe ser.